relación. Si lo ve que viene, palo al tiburón. En la unión está la fuerza y nuestra salvación. Si lo ve que viene, palo al tiburón. Qué bonita bandera, qué bonita bandera. Hermana El Salvador, guapea Colón. A todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 4 de junio de 2013. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En los controles, el único e inigualable Luigi Arloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, Enza García. Gracias por ese beso, Luigi. Pero además de este beso para mí, besos, abrazos, a mapuches, aplausos y vítores, a las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes y quienes son en definitiva los que hacen, los que construyen este espacio llamado La Ventana. Abrimos con el tema de Rubén Blades, Tiburón. Ahí está el tiburón acechando, ¿no? Acechando, siempre estaba acechando, pero ahora que después de la partida física de este líder mundial que fue y que es Hugo Chávez Frías, pues está viene con hambre atrasada. Viene con hambre atrasada y viene dispuesto a sabotear las iniciativas de independencia ideológica, independencia económica y bueno, y esta unión, ¿no? Esta unión de la patria grande, esta necesidad de un mundo multipolar. Ellos quieren seguir teniendo la hegemonía mundial, seguir haciendo lo que les da la regalada gana, ¿no? Y bueno, Hugo Chávez Frías ha sido para ellos una piedra de tranca y obviamente la conciencia de los pueblos, esta conciencia que despertó Hugo Chávez Frías, no solamente en Venezuela, sino en casi toda nuestra América y en otras partes del mundo, siempre va a ser una piedra de tranca. Nuestro compañero Randall Borges pues se encuentra todavía aquejado de salud con el gripón tumba gobierno, como le dice él. Randall, esperamos pues que te recuperes y te incorpores lo antes posible al programa, ¿no? Mucho líquido, mucha vitamina C y bueno, a cuidar esa salud. Y procedemos entonces, cuando son las 10 y 7 minutos de la mañana, a revisar, ¿verdad?, las diferentes informaciones. Abrimos, como ya los dijimos, con tiburón debido a esto todavía, ¿no? Hay reacciones por esta pretensión de, o esta solicitud más bien, del gobierno de Juan Manuel Santos de incorporarse a la OTAN. Ya la OTAN dio una respuesta y dijo que lamentablemente eso no es posible. ¿Por qué? Porque como nosotros le explicamos, la organización del Tratado del Atlántico Norte nace después de la Segunda Guerra Mundial y nace como una alianza militar de los países de Europa Occidental, los países que tienen costa en el Atlántico Norte. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque mientras ellos tenían, ¿no?, Europa y Estados Unidos Occidental, tenían la OTAN como alianza militar para evitar que se expandiera el comunismo por el resto de Europa, también la Unión Soviética y los países del bloque del Este, ellos tenían un tratado militar llamado el Pacto de Varsovia. No, eran dos grandes ejércitos que estaban allí controlándose el uno a los otros. El Pacto de Varsovia estaba para que los gringos no pasaran de esa línea imaginaria que dividía las áreas de influencia norteamericanas y la área de influencia soviética, ¿verdad? Oye, se termina la Guerra Fría, se disuelve el Pacto de Varsovia y ahí está la OTAN. Ahí está la OTAN, las bases militares gringas por toda la Europa Occidental, ¿verdad? De bases militares gringas en España, en Francia, que han servido, por cierto, de lugar de tránsito para las personas secuestradas en Afganistán que son llevadas a Guantánamo. Y bastantes cárceles clandestinas también y campos de concentración que ha montado el gobierno yanqui allá en Europa Occidental. Pero bueno, ¿para qué sirve la OTAN? Si ya no hay una amenaza a la que se tengan que defender, pues sencillamente la OTAN sirve como brazo armado para las diferentes invasiones yanquis. Por ejemplo, es muy costoso para los Estados Unidos trasladarse hasta Libia. Bueno, manda la OTAN. Estados Unidos quizás no tiene tanta carne de cañón latina que mandar a Afganistán. Entonces, bueno, para eso está la OTAN, ¿verdad? Entonces, bueno, la OTAN tiene tres requisitos, ¿verdad? O exige tres cosas, básicamente, para que un país pueda ingresar a este organismo. La primera es que sea un país que tenga costa con el Atlántico Norte, cosa que Colombia no tiene. La salida al mar de Colombia es al mar Caribe. Y también al Pacífico, ¿no? Entonces no sirve. Aparte que Colombia está en el sur, no está en el norte. Y ahí ya la gente de la OTAN le dijo, señores, no. El segundo requisito es que todos los miembros de la OTAN aprueben el ingreso de ese nuevo país. Es decir, debes de tener costa en el norte, o sea, debe ser un europeo y todos los países de la OTAN deben estar de acuerdo. Y el tercer requisito es que, bueno, Estados Unidos tiene su última palabra. Bueno, como la palabra gringa es la palabra todopoderosa, sabrá Dios si se pasan por el forro los dos primeros requisitos y al final termina ingresando una Colombia, pero realmente es muy poco factible. Lo que sí dijo la OTAN es que, bueno, que van a tener un contacto cercano, ¿verdad?, de apoyo, de cooperación con el gobierno colombiano. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, colaboración en lo que se refiere a las armas, colaboración, quién sabe, dentro de las bases militares que tienen los gringos allí metidos, colaboración de Colombia al enviarle pues carne de cañón colombiana a las diferentes aventuras que ellos tienen en otras partes del mundo, como el caso de Libia, puede ser el caso de Siria, el caso de Afganistán, ¿no? Entonces, bueno, es algo así como que yo les doy capital humano y ustedes me dan a mí armas, y bueno, y de paso les cedo pues un espacito para que ustedes aquí controlen, ¿no? Eso es básicamente lo que va a ocurrir o va a terminar ocurriendo con esta solicitud de Colombia de ingresar a la OTAN, que ya la OTAN dijo que nanay, nanay. Pues bien, el presidente Maduro se pronunció ayer sobre esta solicitud de Colombia o esta pretensión del gobierno colombiano de ingresar a la OTAN y lamentó que Colombia pretenda unirse a este organismo y condena guerrerismo de esta organización, es decir, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, lamentó este lunes el anuncio de su par colombiano, Juan Manuel Santos, que pretende unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte al calificarlo como un giro negativo para la región. El jefe del Estado venezolano subrayó que la pretensión del gobierno colombiano de unirse a dicha organización es una amenaza para la paz de la región. Hizo un llamado a debatir en la región en torno al papel de los militares en Sudamérica. En América Latina, a través de la UNASUR, nos hemos declarado como una región de paz, libre de guerras y de armas nucleares. Por eso lamentamos mucho este giro negativo que el gobierno de Colombia ha dado a sus relaciones con Sudamérica y América Latina al anunciar su ingreso a la OTAN, que es peor que el anuncio de las 7 bases militares en 2009. Manifestó el mandatario. Bueno, aquí nosotros pues le aclaramos al presidente Maduro que la OTAN pintó un palomón. O sea, realmente el gran peligro sigue siendo, a juicio de esta servidora, las 7 bases militares que están en Colombia. La OTAN lo que va a hacer es sacar soldaditos colombianos. La OTAN en todo caso lo que va a hacer es brindarles armas, pero realmente es costoso tanto para los gringos como para la OTAN el desplazar tropas hasta acá, ¿no? Entonces, bueno, sencillamente es reforzar las bases militares, que son el verdadero, como lo dijo el presidente Chávez en una oportunidad, las 7 bases militares en Colombia son un puñal en el corazón de nuestra América, ¿no? Nicolás Maduro realizó estas declaraciones durante una reunión con el alto mando militar en el Palacio de Miraflores. El primer mandatario calificó esta pretensión como una amenaza a la paz de Sudamérica. Lamentamos esta amenaza de querer incluir un pedazo de esta región de paz a una alianza de guerra como lo es la OTAN. Entonces, bueno, estas fueron las reacciones del presidente Nicolás Maduro. Por otro lado, también denunció el presidente Maduro el apoyo de Estados Unidos a la decisión de Colombia o a la petición de Colombia de incorporarse a la OTAN. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este lunes las intenciones por parte del gobierno de los Estados Unidos de apoyar a Colombia en su decisión de dar un giro total a la paz en Venezuela y el resto de América Latina. Yo en este momento, más que dudas, ya puedo tener certeza de que al presidente Santos no le interesa el proceso de paz. Claro, la economía colombiana vive de la guerra, ¿verdad? Del narcotráfico y de la guerra. Creo que ya hay una decisión del presidente Santos de darle una patada a la mesa, advirtió durante una reunión con el alto mando militar que se efectuó en el Palacio de Miraflores. El jefe de Estado precisó que hay una estrategia contra Venezuela y que así lo demuestra cada uno de los pasos que se vienen dando en esta nueva situación en la que el gobierno colombiano pues solicitó aliarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Nosotros creemos en las buenas relaciones y queremos la paz en Colombia y creemos en las buenas relaciones con el gobierno de Colombia. Ojalá pudieran restablecerse, mantenerse de manera estable, pero con base al respeto y a las reglas del juego de paz. Maduro dijo que la decisión definitiva sobre incorporar a una Colombia se encuentra en manos de la propia OTAN, pero bueno, Estados Unidos dijo que lo apoyaba, no obstante la OTAN ya dio una respuesta y la respuesta es no. Vamos a establecer alianzas de cooperación, pero ingresar al cuerpo de esta organización, eso está descartado. También se pronunció sobre esta solicitud que hizo el presidente Santos, ¿verdad? Esta solicitud que hizo el presidente Santos para ingresar a la OTAN, pues se pronunció también el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien calificó de amenaza y conspiración esta solicitud del gobierno colombiano para ingresar a la OTAN. Esta es una nota de la agencia de noticias EFE. El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó hoy como una amenaza para el continente y una provocación hacia los gobiernos antiimperialistas que el gobierno de Colombia vaya a iniciar un proceso de acercamiento a la OTAN con miras a un posible ingreso en esa entidad. Morales pidió también al secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, el venezolano Ali Rodríguez, que convoque de emergencia una reunión del Consejo de Seguridad del Bloque para analizar el anuncio hecho por el presidente colombiano Juan Manuel Santos este fin de semana. Este mes que comienza, el mes de junio, la OTAN va a suscribir un acuerdo con el gobierno colombiano, con el Ministerio de la Defensa, para iniciar todo un proceso de acercamiento, de cooperación, con miras también a ingresar a esa organización, informó Santos. Morales dijo, sin embargo, que Colombia ha hecho un pedido de ser parte de la OTAN y lo considera una amenaza a los países del Caribe y Latinoamérica. Quiero que sepan, es una agresión, una provocación, una conspiración a gobiernos antiimperialistas, a Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, y no lo vamos a permitir, sostuvo el gobernante boliviano. Bueno, yo ahí también metería pues, el gobierno de Argentina, el gobierno de Uruguay, e incluso el mismo Brasil. El mandatario de Bolivia consideró hoy que la OTAN es utilizada por Estados Unidos y Europa para invadir otros países y hacerse de sus recursos naturales. Entonces, bueno, cerrando, en lo personal pienso que esta, obviamente, si hay un interés de reforzar militarmente Colombia como cabeza de playa por parte de los Estados Unidos aquí dentro y tratar de, ya sea a través de la disuasión como a través de la fuerza, tratar de ponerle un parado al proceso independentista e integracionista que se viene llevando a cabo en América Latina. Eso es prácticamente un hecho, ¿no? No obstante, la OTAN ya se pronunció diciendo que es imposible, o sea, que de acuerdo con las normativas, Colombia no puede formar parte de la OTAN. No obstante, van a tener acuerdos de cooperación. ¿Cuál va a ser ese acuerdo de cooperación? Colombia les brinda militares para que vayan a sus aventuras en el Atlántico Norte, ¿verdad? Y por otro lado, ellos les facilitan armas y armas adiestramiento para sus pretensiones de para las acciones de Colombia aquí dentro de América Latina, ¿no? Eso está más que claro. Y tercero, la tercera conclusión a la que podemos llevar, que se han pronunciado, o sea, a esta pretensión del gobierno de Juan Manuel Santos, lo que ha hecho ha sido levantar reacciones adversas, tanto en el caso del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, como también se manifestó abiertamente el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. No dudamos que si se sigue dando alaraca o impacto mediático a esta información, poco a poco se vayan pronunciando otros mandatarios, ¿no? No obstante eso, o sea, está descartado que Colombia ingrese a la OTAN. Esto es nada más algo para provocar, algo para disuadir por los momentos, y efectivamente se acerca una cooperación militar para una cooperación con este organismo para fortalecer el verdadero puñal, el puñal que los últimos gobiernos colombianos, Uribe Santos, esa dupla de mal agüero, ese puñal que le enterró a Sudamérica dentro de nuestros sueños independentistas. En aquel entonces no lo pudieron, ahora tampoco lo van a poder, porque si bien ya no está la presencia física de Hugo Chávez Frías, está su legado, y su legado regado no solamente en los pueblos de nuestra América, sino también en gobernantes soberanos, dignos y antiimperialistas, como son Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Fernández, Pepe Mujica, Daniel Ortega, Raúl Castro. O sea, que se vayan, como diría una amiga mía que es muy prosaica, que se vayan bajando de esa mata de coco. Entonces, bueno, estas son las reflexiones y las informaciones relacionadas con ese tema. También hay informaciones vinculadas pues con el plan de desarme. Hay más cositas que vamos a comentar ya en las próximas media hora del programa, ya que son las 10:20. No obstante, nos queda un tiempito para darles también una buena información, porque esto tiene que ver con la política, con este legado. O sea, porque el legado de Chávez no son solamente consignas. El legado de Chávez no son solamente los ojitos y las franelas rojas. El legado de Chávez son ideas. Y dentro del legado de Chávez está la idea no solamente de la patria grande, que fue Chávez quien le dio vida, porque esa idea viene de Francisco de Miranda y de Simón Bolívar. El legado de Chávez también tiene que ver con un cambio en el modo de hacer, de hacer la economía en el mundo. Por un lado está que tenemos que acabar con este orden unipolar, es decir, Estados Unidos el dueño del mundo y Europa el perro faldero que le lame los pies. No. Cuando hablamos de un sistema multipolar, es que hayan varias potencias y se equilibre la economía. ¿Verdad? Es decir, que América Latina sea una potencia, Europa sea otra potencia, Estados Unidos sea otra potencia, China sea otra potencia. Eso es. ¿Por qué? Porque eso trae no solamente un equilibrio económico, sino también un equilibrio político. Pero otra cosa, que eso es algo innovador, porque el sistema multipolar también lo han estado manejando sociólogos y analistas políticos. Pero lo innovador, que eso es 100% Chávez, 100% Made in Venezuela, que muchos lo entendemos, la oposición no lo entiende y algunos camaradas tampoco lo entienden, que es la política económica de complementariedad. Cada quien, o sea, no solamente vamos a negociar en función de una divisa, sino que vamos a crear condiciones para que lo que a mí me falta, tú me lo des, y viceversa. Solidaridad y complementariedad, esa fue la base. Esa es la base del fundamento del ALBA. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente hay personas que se han dejado convencer. ¡No, la regaladera de Real! Y hay camaradas que hablan de la regaladera de Real. Y eso no es así. Entonces, aquí tenemos un empresariado que se rumbeó los reales, que lo que hace es importar cosas y venderlas 4 veces más caro que los que producen aquí, que son un monopolio gigantesco que ahorcan a la pequeña y mediana empresa, cosa que no debería ocurrir. Bueno, los monopolios hacen eso, pero el Estado debería reforzar también las medidas para que esto no ocurra, ¿verdad? Tenemos un monopolio llamado Polar que ha estado hambreando el país. Tenemos unos empresarios que no han producido a pesar de todos los créditos y todo el dinero que se le ha dado. Tenemos a unos empresarios, unos comerciantes que acaparan las cosas. Tenemos una situación de aumento de demanda de productos en nuestro país porque la gente gana más y la gente vive mejor y la producción no se acopla con ese aumento de la demanda. Pues bueno, Ecuador y Venezuela firmaron acuerdos de cooperación en abastecimiento. Este lunes, los cancilleres de Venezuela y Ecuador, Ricardo Patiño y Elías Jagua, respectivamente, firmaron convenios de cooperación en materia de abastecimiento y para el reforzamiento de las capacidades productivas de ambas naciones. En la reunión que se llevó a cabo en la Casa Amarilla, que es el sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, se concretó la adquisición desde Ecuador de 12.700 vehículos y rubros alimentarios. Por otra parte, el canciller ecuatoriano informó que durante el encuentro se conversó sobre temas que se tratarán en la Asamblea de la OEA, principalmente el problema mundial de las drogas. Bueno, el asunto, de acuerdo con la nota que publiqué, ¿no?, que colgué en la aquí de Correo del Orinoco, que colgué en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Ecuador apoyará a Venezuela para el impulso de la producción interna. Es decir, es que no es que te voy a mandar caraotas de Ecuador ni atún ecuatoriano, que es una delicia, no. Te voy a dar los recursos, te voy a dar la ayuda para que tú produzcas. Eso es lo que nos está también ofreciendo Ecuador, apoyo técnico. Apoyo técnico y de materiales para nosotros activar y aumentar nuestra producción. Eso, señores, ese es el gran legado del presidente Chávez. Una economía basada en la solidaridad y en la complementariedad, porque Venezuela ha sido solidaria con todos los países de nuestra América y estamos recibiendo esa misma solidaridad. Y no es un asunto de limosna o de caridad, es un asunto de negocios. Una relación, como se habla en la gerencia moderna, se habla de la gerencia moderna, es un concepto capitalista, pero el ALBA lo demuestra. Estos convenios con Ecuador lo demuestran. Esto es una relación ganar-ganar, ambos ganamos. 10:25 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con este tema, música tradicional venezolana, un bonito pasaje de Domingo Rendón. ¿Cómo se llama? Es un tema dedicado a nuestra patria bella y se llama El País Más Bonito. Venezuela es la patria más bonita en todito el universo, te invito a conocerla, lo digo con emoción. Tiene ríos, tiene fauna y montañas, tiene minas y petróleo, llanuras y medanales, qué linda es mi nación. Con su escudo y su bonita bandera, amarillo, azul y rojo y también sus 8 estrellas. Es la herencia que el libertador nos diera, pa' defenderla y quererla y luchar en pos de ella. Con su escudo y su bonita bandera, amarillo, azul y rojo y también sus 8 estrellas. Es la herencia que el libertador nos diera, pa' defenderla y quererla y luchar en pos de ella.

10:37 minutos, regresamos a La Ventana, escuchamos a la agrupación española Vendetta, que en italiano significa venganza, ¿no? Se llama, el tema se llama Son Libres, ¿no? Y es algo que nos dicen, ¿no? Que nos dicen desde Europa, que nos dicen desde África, que nos dicen desde otras partes del mundo. Latinoamérica, son libres. Somos libres. Y eso se lo debemos en gran parte a Hugo Rafael Chávez Frías, señores. Bien, les recordamos las vías de participación, nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También están las redes sociales, está el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, desde el punto de vista meteorológico, pues ayer ya pues, se inició propiamente dicha la temporada de lluvias aquí en Venezuela, y de acuerdo con el INAME, el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, continúan este martes las precipitaciones en gran parte del país. Para la tarde y noche de hoy se espera un incremento de la nubosidad, porque bueno, por lo menos aquí en Caracas amaneció, hay nubosidad, pero amaneció soleado, ¿no? Pero para la tarde y noche de hoy se espera un incremento de la nubosidad con lluvias acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento sobre la mayor parte del territorio nacional. De acuerdo con el pronóstico del INAME publicado en su sitio web, los estados Falcón, Lara, Portuguesa y Trujillo tendrán un cielo parcialmente nublado sin precipitaciones y las temperaturas en estas entidades se mantendrán entre 34 y 21 grados. Lo que nos corresponde a nosotros, que es la región central, incluyendo los estados Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo y Distrito Capital, tendremos un cielo parcialmente nublado en la mañana, así es, áreas nubladas con precipitaciones y algunas acompañadas de actividad tormentosa, especialmente en horas de la tarde y noche, y la temperatura en Caracas estará entre los 31 y los 20 grados, así que bueno, saquen sus paraguas, sobre todo esta tarde, y utilicen sus zapaticos de manacho, no usen los zapatos nuevos porque, y bueno, porque las lluvias los vuelven ñinga, lo digo por experiencia propia. Bien, tratemos otros temas, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con la misión Desarme, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver esta lucha del Plan Patria Segura. Pues hoy la Asamblea Nacional aprobará la ley de desarme. La Asamblea Nacional aprobará este martes durante sesión permanente el proyecto de ley para el control de armas, municiones y desarme, instrumento legal que contribuye a la disminución de los índices delictivos en el país. La ley de desarme, compuesta por 126 artículos, restringe la venta de armas de fuego y municiones a los ciudadanos particulares, entre otras medidas. El anteproyecto de esta norma fue presentado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, tras su elaboración mediante un proceso de consulta nacional realizado entre esa instancia y el Poder Legislativo. Igualmente, tienen previsto discutir entre algunos temas la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y el Proyecto de Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, entre otros. Así que bueno, estaremos pendientes, que es muy probable que el día de hoy ya se apruebe la Ley de Desarme. Por otra parte, el gobierno activa el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana. El gobierno nacional activó este lunes, desde Caracas, 9 grupos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana. Desde el Patio de Honor de la Academia Militar se desplegaron 2.000 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, indicó el general de división y director de operaciones de ese cuerpo militar, Miguel Alcides Vivas Landinos. La principal función de este comando va a ser la lucha contra las organizaciones criminales que se dedican al secuestro y a la extorsión. Y en este sentido vamos a estar trabajando directamente con las comunidades organizadas para llevar esa paz, esa tranquilidad a los diferentes sectores del país, dijo durante un pase transmitido por Venezolana de Televisión. Vivas comentó que este comando especializado trabajará de la mano con los diferentes organismos de seguridad del Estado que participan en el Plan Patria Segura, así como también junto al Comando Estratégico Operacional al CEO de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estos 2.000 hombres y mujeres han recibido un equipamiento adecuado, así como un adiestramiento que les permitirá combatir a las organizaciones criminales dedicadas al secuestro y a la extorsión. Son las 10:42 minutos. Atendemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Enza. Es Mayra Mores. ¿Cómo estás? Hola, Mayra. ¿Cómo estás? Más fino. Qué bueno, corazón. Gracias. Enza, el día de 14, 15 y 16 de mayo, se hizo unos eventos en el Fuerte Tiuna, en la plaza del Ministerio de la Defensa. Ok. Y eso trataba sobre un decreto que es el 39170. Del 18 de mayo del 2011. Ese decreto, el comandante, es lo que es Patria Segura, las canchas seguras, y ahí estamos insertados todos. Exactamente. Las organizaciones, los ministerios, los consejos comunales, todos estamos insertados en la seguridad del país. Y eso va, perdón, tranquila. Eso va a que el fin de semana, el domingo, estuvimos un grupo de compañeros que hace el PFG de Comunicación Social en la UBB. Estuvimos por filas de Mariche, estuvimos grabando en un cyber. O en un infocentro, es infocentro, no es cyber, infocentro. Ok. Mira, en Zagarcía tienen una tremenda cancha de kilómetro 20 de la Lagunita, carretera Petare Santa Lucía, en el kilómetro 20. Ajá. Esto es frontera Sucre y Paz Castillo. Ok. Bueno, estas personas en los consejos comunales tienen ese tremendo infocentro. Anteriormente tenían que ir a Ciudad Mariche, que les queda 5 kilómetros, a la propia Mariche. Ok. Ellos tenían que ir hasta allá. Bueno, se hicieron ese proyecto, se les dio el infocentro, y bueno, ahora tienen su infocentro ahí, cerca de la escuela, de la Lagunita. Bueno, pero ese es un tremendo infocentro, trabajan los domingos. Y están esperando solamente la cerolosa para ponerle el techo a la cancha, pero eso ya está ahí. Tienen qué bueno. Tremendo, sí. Pero lo que viene es esto. ¿Sabes qué? De Palo Verde, allá el kilómetro 20, eso se le dice Mariche Lejos, las camionetas cambian que se dice Mariche Lejos. Cobran el pasaje 17 bolívares. Desde ahí hasta allá está Mariche. Bueno, nosotros pagamos los 17 bolívares porque de verdad que yo no me había montado en el cable tren, o no había subido en el cable tren. Bueno, de regreso nos cobraron 6 bolívares, una camioneta, 6 bolívares desde la Lagunita, que es el kilómetro 20, hasta el kilómetro 14, que es donde estaba el Hotel Valle Fresco, que ahí es donde está ahorita la estación de Mariche del cable tren. Desde el kilómetro 20 hasta el kilómetro 14 nos cobraron 6 bolívares. Y el cable tren nos cobró 1.50. Son 7.50. O sea que con 7.50 tú te vienes de Mariche y con 7.50 tú te vas para Mariche. Exacto. Y no tienes que pagar 17 bolívares por la carretera en un solo viaje. O sea, todo lo que se está. O sea que si te vienes en el cable tren, te ahorras 10 bolívares en cada viaje. Qué bárbaro, fíjate. En cada viaje te vas para allá, 10 bolívares te ahorras. Te vienes para acá, te ahorras 10 bolívares. Y vienes comodísimo. Mira, yo hasta lloré, te lo juro, de verdad, en ese cable tren, porque estás comodísimo, rápido, excelente. Esta es una obra arquitectónica de nuestro comandante. Mira, por eso es que lo amo y lo amaré por toda la eternidad. Y otra cosa es que ahí en la estación del cable tren en Palo Verde había un bote de aguas negras. Ajá. Pero un bote de aguas negras. Entonces yo le digo a las personas, pero ustedes no pueden reportar eso. No pueden. Ah, es que no nos interesa. Le hice como 30 personas. No, eso no nos interesa. Te puedes ver, tremenda obra arquitectónica y nadie tiene la voluntad de reportar ese bote de aguas negras ahí. O sea, porque es beneficio para todos. Y la gente que tiene los kiosquitos ahí, tampoco le paran, no le hacen caso a eso. Y otra cosa. Ajá. Estuve con Fermín Colló el viernes en el CELAR, porque están pasando películas para personas con discapacidad. Excelente las obras, las personas con discapacidad tienen bastante acceso. Qué bueno. No, pero excelente. Fermín y familia fuimos, disfrutamos ahí, todo chévere. También hay un ambiente que es la sala, una sala para poesías, para cantar, para compartir. Que todos los poetas que no están reconocidos, que no tienen libros, vayan y llamen, hagan sus poesías ahí. Sí, cosas bien sabrosas ahí en el celar. Sí, sí, sí, pero no se dan a conocer, imagínate. No sé, para ver si nosotros le damos más difusión a eso. Bueno, y después de ahí, de esa película, a bailar, a rumbear con el Sexteto Juventud. Ay, qué rico, eso fue el viernes pasado. Sí, sí, sí. Uy, sí, yo he hecho una bailada ahí en la Plaza Andrés Eloy Blanco. Tú eres caramelo de chocolate. Qué cosa tan buena. Excelente. Bueno, entonces, todo esto para nosotros, darle difusión, difusión, difusión. Vale, gracias, un besito. Bueno, un besote, Omaira. ¿Tenemos otra llamada? No, no, ya se fue la otra llamada. Bueno, sí, estuvo buenísima, ¿no? La ruta nocturna el pasado viernes, de verdad que el Sexteto Juventud se la comió en la Plaza Andrés Eloy Blanco, y bueno, también hubo agrupaciones de calidad como el Gypsy Ska Sexteto también en la parte de Gradillas, en la esquina de Gradillas, si no me equivoco. También hubo DJs, los Sanqueros, el ambiente, de verdad que estuvo muy buena la ruta nocturna el pasado viernes. Y algo que me pareció bien, bien interesante también, que se limitó un poquito más la venta de bebidas alcohólicas, entonces eso también ayuda mucho a que el ambiente se mantenga sabroso, ¿no? Sin grandes excesos. De verdad que les quedó buenísima esta ruta aniversario. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, Enzo, mi nombre es Carla Camargo, por primera vez me pude comunicar con ustedes, bueno, siempre estoy trabajando. Bienvenida, Carla. Bueno, mira, bueno, quisiera decir muchas cosas. La primera es que eso son mis 14 años más felices de mi vida, con esa revolución tan bella. Qué bello. Tan hermosa. Ay, qué bello, Carla. Y bueno, yo pensé que mi primera llamada era para decir muchas cosas lindas, pero también hay que decir algunas cositas importantes, ¿no? Bueno, perfecto. Mira, yo pienso que, fíjate, tú el año pasado en el diario Vea salió una página muy importante en relación al transporte público. Ajá. Yo pienso que, definitivamente, de los carritos por puesto ya está muy obsoleto. Sí. Estoy viendo por ahí los bus rojitos. Ay, sí, sí, que los maneja la Guardia Nacional. Yo vivo justo Candilito Gobernador, entonces por toda la parroquia entre Altagracia y Santa Rosalía. Sí, yo los he visto por aquí y los he visto también por la parroquia donde vivo. Ok, entonces yo creo que en un futuro hay que plantear, busquen el diario Vea, un análisis increíble de esos autobuses de la circunvalación que habían en los años 70, 75, uh-huh. Y estos carritos por puesto salieron en búsqueda de estas compañías americanas para vendernos esos carritos, para los repuestos, para eso, para el otro. Eso no está adaptado a la realidad de nosotros o a las necesidades. Entonces yo quisiera por ese lado del transporte que de verdad pudiésemos cambiarlo definitivamente y que el gobierno no lo vea que si lo quitamos nos va a caer una gente encima, que es que lo todo otro, lo no. Contrario, vamos a hacer una fiesta. Una fiesta. Y salimos. Una fiesta. Entonces, bueno, por ese lado. Y por otro lado, una cuñita aquí. Ajá. Con la basura, mira. La basura la recogen, el camión viene 4 veces al centro de la ciudad. 4 veces. Pero el problema no es que venga a recoger una basura que no se debe depositar en las aceras, ahí por donde está el central de Derecho de la Concordia, en la avenida Lecuna, frente al edificio de las Tres Raíces, eso es donde yo vivo, justo enfrente, me pusieron las personas que están depositando las basuras allí. Entonces, claro, viene el camión 4 veces, perfecto, pero entre que viene el camión o no viene, vienen los perros, abren la basura, esto que el otro, los indigentes a veces la abren. Entonces, buscar, por favor, alcalde, busque una forma debe haber para nosotros centralizar esa basura en otro tipo de recolecciones. Uh-huh. Y bueno, esas eran mis dos inquietudes en relación al transporte. Yo creo que definitivamente deberíamos de salir de este medio de transporte obsoleto, peligroso, dañino. Y lo de la basura. Y por lo otro, bueno, los quiero a todos, los radioescuchas, los escucho a todos, me da risa cuando hablan muy largo, muy corto. Y bueno, para adelante, señores, esto es lo máximo que tenemos. Mi padre murió el año pasado, pero murió feliz porque por primera vez en su vida se pudo concretar o materializar personas como el presidente, que dejó tantas cosas que mi padre nos inculcó de toda la vida. Entonces, sí. Bueno, eso fue, bueno, pues para mí un premio haberme comunicado con ustedes. Un abrazo grande, Carla, de verdad que bellísimo lo que has dicho y realmente me identifico, ¿no? Lo de la parte de las críticas me identifico también, ¿no? Y sobre el transporte colectivo vamos a hablar en la próxima media hora. Y mira, de verdad que en lo personal, miro para atrás y yo creo que algo diferente a lo anterior a estos últimos 14 años, realmente no, volver para atrás no, me parece inconcebible. Y realmente también siento que estos han sido los mejores 14 años de mi vida, independientemente de determinadas situaciones personales bastante dolorosas que no están vinculadas con la realidad política. No obstante, sí puedo decir que en líneas generales han sido, pues, como quien decir, una de las mejores épocas de mi vida, y de verdad echar para atrás lo que había antes realmente no, en lo personal me da terror. Me conmueve mucho tu comentario sobre tu padre, porque bueno, mi padre falleció, ya va a ser 5 años que falleció, y bueno, él vivió la Guerra Civil Española, mi familia por lado y lado fue republicana, fueron perseguidos, fueron los que perdieron la guerra, ¿no? Y los republicanos eran precisamente los de izquierda. Y la Constitución de la República Española es muy parecida a la Constitución Bolivariana, a la República Bolivariana. Y realmente me conmovía mucho ver sus ojitos brillando, sus ojitos brillantes, y esa alegría que sentía porque el sueño de mis abuelos y de mis bisabuelos y el sueño de mi padre se estaba concretando en esta patria que él quería más que la patria que le dio la vida, ¿no? De verdad que él murió feliz. Murió feliz y yo lo acompañé en sus últimos momentos, feliz también por ver que ese sueño tan bonito de mis antepasados, ¿no? Y los valores que también me había inculcado de niña, pues se habían realizado. Y entonces esa es una de las cosas que en lo personal Enza García le debe al comandante Chávez. La felicidad de mi padre. Y mira, vale, Carla, ya me conmoviste mucho. Ya 10:54 minutos. Vamos a la pausa con Mercedes Sosa y Lila Downs. Razón de vivir. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claro. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía.

el Libertador. Seis minutos, regresamos a La Ventana y bueno, escuchamos a la agrupación de rock venezolana Alianza Sagrada y este tema dedicado al Libertador Simón Bolívar, llamado por supuesto Libertador. Y Darwin Infante nos escribe a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos cita una frase del comandante Chávez: los que le cierran el paso a la revolución pacífica le abren al mismo tiempo el paso a la revolución violenta. Hugo Chávez. Luiraima Salazar nos cuelga un video sobre la represión brutal de las marchas antisistema del Bloco Cupi en Frankfurt, Alemania, ¿no? Bueno, ahí están, ¿no?, recibiendo el palo parejo estos grupos que se oponen al paquete neoliberal, a las medidas neoliberales que están imponiendo en Europa, que le está costando no solamente hogares, trabajo, comida, sino también la vida de muchos, de muchas personas, ¿no?, allí en Europa. Y bueno, lo que decía Carla, ¿no?, de nuestra usuaria Carla, que llamó hace un rato, sobre el transporte público, o el transporte colectivo, vamos a llamarlo así. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que a diferencia de la mayoría de los países del mundo, aquí el transporte colectivo no está en manos de los municipios, sino que está en manos de privados. Efectivamente, hubo una serie de guisos, porque antes eran como que grandes compañías de autobuses, donde trajeron, creo que fue Diego Arria como gobernador del distrito capital, que trajo unos famosos autobuses de Leyland. De hecho, a mí todavía hay quien me echa broma y dice que tengo nombre de autobús, porque había unos autobuses que se llamaban ENSA, una cosa así, ¿no? Entonces, ¡ay, es nombre de autobús! Bueno, esas cosas, ¿no? Y habían unos autobuses, pues, dignos, que obviamente fueron flotas que nunca se renovaron. Creo que fue en los años 80 que empezaron a proliferar estas camioneticas que no están en manos de compañías, o ni siquiera están en manos del Estado. Del Estado o del municipio, sino que son privados. Entonces, bueno, persona que invierte comprando 3-4 unidades y las pone a trabajar. ¿Qué ocurre? Que al Estado limitarse, ¿no?, a lo largo de estos años, nada más al metro de Caracas, que tampoco era que le metiera mucha plata para que creciera, cosa que sí hizo el gobierno bolivariano, pues prácticamente el Estado se encuentra atado de pies y manos ante las cooperativas de transporte, que muchas veces son manejadas por mafiosos. Ojo, el chofer de autobusete o de camionetica es obrero como nosotros, es trabajador como nosotros. Y muchos de ellos son explotados como muchos de nosotros, ya que son avances, ni siquiera son los dueños de esa camioneta. Y trabajan en condiciones de semiesclavitud para el sinvergüenza, que es el dueño de las camionetas, que se está echando aire en los genitales, mientras es el otro el que se cala las colas y las protestas de la gente porque las camionetas están rotas, porque los asientos se les salen los resortes. ¿Cuántas veces, qué asco, uno no le han pasado las chiripas por al lado, en la ventanilla? O sea, están en un estado deplorable. Bueno, unas están en mejor estado, pero X. Resulta que estas personas agarran, suben el pasaje como les da la gana. Es un mal servicio con un pasaje sumamente alto y que ya se ha vivido la situación que cuando la alcaldía, el municipio se niega a subir el precio del pasaje, disparan un paro de transporte y Caracas se queda paralizada. ¿Por qué Caracas se queda paralizada? Porque, bueno, el metro es un sistema de transporte relativamente nuevo en la ciudad, no llega a todos los rincones de Caracas, a diferencia de, por ejemplo, París o Madrid, donde el metro, o Nueva York, donde el metro llega a todos lados. Aquí no, aquí apenas tenemos 4 líneas de metro y, bueno, y chiquitica. Las rutas de Metrobús tampoco llegan a todos lados y ese sistema, que es el que pertenece al Estado, queda insuficiente. El Estado ha tenido también otras iniciativas como las rutas comunales, dotándole de jeeps y transporte a las comunidades, de las barriadas, de los sectores populares. Que por cierto, estas iniciativas han sido saboteadas por los mafiosos dueños de las líneas de jeeps, ¿verdad? Incluso por muchas cooperativas de estas líneas. Obviamente, pasó algo bien interesante en estos últimos días. De una forma unilateral, los choferes del distrito, los choferes del municipio Libertador, de manera unilateral, porque los aumentos de pasajes siempre se discuten con la alcaldía y salen en Gaceta Municipal, decidieron aumentar el pasaje. Aparentemente la gente se les cuadró, no aceptó ese aumento ilegal y de hecho se sentaron ya en las mesas de negociación con la alcaldía y le bajaron 2 a este aumento ilegal. Lo más seguro es que lo terminen aumentando, lo más seguro es que sea a los precios que ellos quieren, pero por lo menos se le bajó 2, o sea, nos le cuadramos y dimos, señores, siéntense a negociar y hasta que no salga en Gaceta Municipal, este aumento es ilegal. En un programa anterior le hacía el llamado al alcalde Jorge Rodríguez que como promesa electoral que lance líneas de transporte colectivo en manos de la alcaldía, pero no que se la den a terceros, que la maneje la misma alcaldía como el metro maneja el metrobús. Estos autobuses rojos son una belleza. Y entonces, bueno, lanzar una buena competencia que no solamente actúe en casos de contingencia, si estos chantajeadores mafiosos de muchas cooperativas de transporte quieren irse a paro, sino que también tengan unos precios más económicos que obliguen a los otros a no volverse locos con los precios del pasaje. Y tercero, que le den un trabajo digno a tantos sufridos avances, que son camaradas, que son personas decentes y honestas, que trabajan en condiciones de semiesclavitud para los sinvergüenzas que son dueños de las camionetas. Que realmente los avances tengan una, además de una seguridad social, que tengan, puedan tener un HCM, que puedan recibirse esta ticket y una serie de beneficios que se merecen. Porque si hay un trabajo duro, es ser chofer en esta ciudad que vive congestionada. Que vamos a estar claros. Entonces, bueno, estas son mis opiniones sobre el caso del transporte público. Tenemos, un montón de llamadas en cola. Le damos paso a la primera. Buenos días. Aló. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Fernando Lapresta? Fernando Lapresta, desde Latillo. ¿Qué tal? Desde el Cerrucho. Ajá, desde el Cerrucho de Latillo. ¿Cómo era que te llamaban? Me decían que yo tenía un nombre de autobús. EMSA. Exacto, pero no es con M, sino con N mi nombre. M, ¿sí? No, pero entonces me echaban, ¡ay, te llamas como un autobús! ¿Sabes? Déjame decirte que eso fue un trueque que hizo el Estado venezolano con Brasil. Ah, ok. Y el primer robo que hubo, ¿sabes cuál fue? El de los Leyland. No, el de Leyland y Ícaro eran los otros. Ajá. Pero con estos autobuses, el primer robo fue que se robaron los cauchos de repuesto. Imagínate. Ellos trajeron 200 autobuses de esos y se robaron los 200 cauchos de repuesto. Uh-huh. Y traían un tipo de caucho que nada más lo utilizaba porque eran unos autobuses Mercedes-Benz. Uh-huh. Y todo eso desapareció. Y después, posteriormente, el señor Diego Arria hizo la negociación con Leyland, National Leyland, Ícaro. Y el, ¿aló? Sí, ahora, ¿esas líneas las manejaban privados o las manejaba el municipio? Eso era el Estado. Ok, y de entonces en los 80 se privatizó el transporte colectivo con las camioneticas. Pero ahora fíjate, yo estoy llamando para esto. A mí, hace 2 años, me invitaron a una reunión para una mesa para solucionar parte del transporte. Como persona que siempre estoy en esto, haciendo denuncias, me hicieron una invitación. Yo fui y yo propuse esto. Vamos a repetirlo, que desde el año 10 casi no suena. Yo propuse una reversión del transporte. ¿En qué sentido? Igual como se hizo la reversión petrolera, el Estado te va a comprar tu unidad, tú la vas a seguir manejando, pero la prioridad de que eso exista la va a tener el Estado y tú vas a ser empleado del Estado posteriormente. El Estado te la va a pagar en un tiempo perentorio. ¿Qué es lo que pasa? Eso tiene que hacerse con una cantidad de años. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Dentro de 5 años empieza la reversión y todas las empresas pasan el Estado. El que tiene un autobús pasa el Estado, el que tiene 5 pasa el Estado y todo pasará a la municipalización como era antes. Es que debería ser, es que el desastre que tenemos y esta soga al cuello con la que vive el Estado es por la privatización del transporte colectivo. Bueno, fíjate lo que pasó. Me invitaron esa vez y me dijeron debut, beneficio y despedida. Tú estás en contra de los gremios. Lo que pasa es que hay muchos intereses ahí por medio. Ellos le ganan mucho más extorsionando al ciudadano que pasando a formar parte del Estado. Y lo digo por parte de los dueños de las unidades, porque es que la mayoría de ellos ni siquiera las trabajan. Tienen a los avances en condiciones de esclavitud. Pero ahora te voy a poner algo así en el tapete. Ajá. Un autobús de 50 puestos hace por lo menos 3 viajes por la mañana y 3 por y la tarde. Y es que se meten su buena plata, eso da dinero. Ellos producen por lo menos, si cuesta 5 bolívares el pasaje y montan 1,000 pasajeros, son 5,000 bolívares y 5 por 3 son 1,000, que son 150,000 bolívares mensuales. Exacto, de los cuales al avance le queda muy poquito, porque casi todo eso va al dueño. Ellos ganan por día 500, 700 bolívares, eso es lo que gana un avance. Imagínate. Y posteriormente ellos pagan su giro y el mantenimiento y le queda una boloña. Eso bueno, y que mantenimiento, porque uno se sube en unas cafeteras. Decir algo, porque esas camionetas no tienen derecho a existir. porque hay una ley que dice que el mínimo del transporte debe ser 32 puestos. Uh-huh. ¿Ok? Eso es el mínimo. Sí. Ahora esperemos a ver qué se puede hacer el Estado para que recobre la majestuosidad, sí, de él ser el patrono, porque él debe ser el patrono. Uh-huh. Y punto. El Estado debe tener la ruta. Así es. Así como suena. De todas maneras, que pase el próximo. Un abrazo, Fernando. La próxima llamada, buenos días. Aló. Hola. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Es Beatriz de Baruta. Hola, estás? Beatriz, chévere. Enza, hablando del transporte sobre todo de aquí de Baruta, yo no sé, uh-huh, si en área metropolitana es igual, ¿no? Uh-huh. Pero aquí los sábados cobran un recargo de 50 bolívares, de 50 céntimos. ¡Qué horror! Entonces, ya eso es una ley. Aquí en ninguna parte, ni en la Gaceta, ni en ningún lado, se ha establecido el sábado como un día feriado. Claro, no, es que eso es ilegal, pero es que si la gente no se les cuadra, ellos hacen lo que les da la gana. Aquí en Baruta es inútil. Aquí nadie, uh-huh, protesta, aquí nadie dice nada. Aquí no hay forma ni manera de que las leyes se cumplan. Pero entonces, ¿a quién puede uno recurrir para poner esa denuncia? Eso es un abuso. Los sábados tienen un recargo de 50 céntimos. Okay, mira, usualmente esas denuncias se colocan ante las alcaldías, que son los que les dan los permisos de circulación y son los que aprueban las tarifas del transporte. Si eso no está en Gaceta, si eso no está en Gaceta Municipal, eso es ilegal y la denuncia entonces sería en la alcaldía. Lo que pasa es que en la Gaceta dice exactamente, especifica cuáles son los días en donde se va a cobrar recargo. Exacto, pero dice entonces, bueno, si los sábados no aparece ahí especificado, es que no se cobra. El Ejecutivo Nacional, los días que el Ejecutivo Nacional haya decretado como feriado. Pero el sábado no es feriado. El Ejecutivo Nacional no es la alcaldía. Entonces, esta gente sigue con lo mismo y el recargo los sábados cuando es un día laborable como cualquier otro. No, pero igual, fíjate, la denuncia es ante la alcaldía, ellos dicen del Ejecutivo Nacional, porque, por ejemplo, cuando falleció el presidente Chávez, se decretó, por ejemplo, no laborable. Entonces, eso lo decretó el Ejecutivo y el municipio lo asume, lo puede asumir como feriado y mandar a cobrar un recargo. Se refieren es a eso, pero las tarifas del transporte dependen de los diferentes municipios. Entonces no, lo que pasa es que también hay gente sinvergüenza que manipula, porque como ahora la nueva ley del trabajo dice que todos los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho a 2 días consecutivos de descanso, ellos asumen que sábado es feriado como el domingo, y eso no es así, porque cuando se habla de 2 días consecutivos de descanso, esos días consecutivos pueden ser, por ejemplo, si trabajas en un cine, en un centro comercial, trabajas sábado y domingo y tus días de descanso son lunes y martes. Lunes y martes o martes y miércoles. Pero lo que pasa es que, mira, hay gente que cómo le gusta manipular las leyes y cómo le gusta engañar a la gente. Exacto. Bueno, estamos en eso. Bueno, pero las cosas se comentan y se denuncian. Un abrazo grande. ¿Tenemos otra llamada, Luis? Bueno, continuamos por acá. Bueno, ya estuvimos pues tratando el tema del transporte colectivo, que bueno, nuestra usuaria pues Carla nos dio como que el pie. Y bueno, vamos a hablar también sobre el caso de la luz. Ayer una reunión de alto nivel, una reunión entre el ministro de Energía Eléctrica, Jessy Chacón, ¿verdad? Y bueno, lo que son los saltos ejecutivos, ¿no?, del servicio eléctrico. Y Chacón, una de las cosas que hizo fue desmentir que 6 millones de venezolanos no paguen el servicio eléctrico. La semana pasada, un diario de circulación nacional tituló que 6 millones de venezolanos no pagan el servicio eléctrico, y al respecto el ministro para la Energía Eléctrica, Jessy Chacón, respondió que desmintió esta información. Chacón propuso al diario El Nacional que tenían que ser ellos que demuestre que él dijo eso, pues entrecomillaron esa frase como si fuera algo textual. Esa cita es falsa. Yo dije que uno de los grandes problemas es el bajo porcentaje de usuarios que tienen medidores, que eso ya es otra cosa. Son aproximadamente 6 millones. Y expliqué que con los medidores de última generación podemos estabilizar la demanda en horas pico. Esta aclaración fue hecha por el ministro luego de la reunión que sostuviera con empresarios del sector industrial eléctrico, donde profundizaron en las oportunidades y potencialidades en el área industrial, pública, privada y mixta para fortalecer el conjunto de sectores productivos implicados en el sistema eléctrico nacional. Pero también hay otra noticia, que es que en agosto, señores, así que vámonos preparando, en agosto será presentado el nuevo modelo tarifario de energía eléctrica. El ministro para la Energía Eléctrica, Jessy Chacón, dijo la tarde de este lunes que el nuevo modelo tarifario para el servicio eléctrico será presentado en el mes de agosto. Chacón y el ministro para Finanzas, Nelson Merentes, instalaron este lunes una mesa de trabajo con representantes de empresas que producen rubros necesarios para la generación y transmisión de energía eléctrica. Las tarifas eléctricas en Venezuela son las más baratas de América Latina, y efectivamente como que es así, porque estaba hablando con amistades que tengo en otros países de América Latina y lo que pagan por luz es una barbaridad, si lo tomamos en cuenta en proporción salario mínimo, ¿no? Según Jessy Chacón, nosotros tenemos las tarifas más baratas de América Latina. Y que bueno, sostuvo que el país tiene mayor, y de paso, nosotros, Venezuela, dice Chacón, tenemos las tarifas más económicas y nuestro consumo de luz es per cápita es superior al de China. ¿Cuántos millones de personas tiene China? No, y de toda Venezuela, los que más consumen luz en el estado Zulia. Bueno, también el calorón que hace allí, los aires acondicionados, pero bueno, es un asunto también de adecuar las arquitecturas. O sea, porque eso es una cosa insólita, por lo menos aquí en Caracas. Estamos en un país, creo que esa broma se puso de moda a los 80. En un país tropical, en un valle donde la temperatura es fresca y donde corre brisa, ¿por qué Carrizo construyeron aberraciones muy bonitas, estéticamente muy bonitas, pero aberraciones como el Cubo Negro o Parque Cristal, edificios totalmente cerrados, que si no tienes aire acondicionado, te cocinas? ¿Ustedes se han imaginado trabajar en el Cubo Negro, donde no hay ni una ventanita? Que esa broma se le echa a perder el aire acondicionado y al ser cristales negros, imagínense ustedes ese horno. ¿A ustedes no les ha tocado trabajar en sitios que cuando se daña el aire acondicionado te zancochas? Porque son construcciones que no están adaptadas a nuestro clima. Si las construcciones se adaptaran a nuestro clima, si siguieran el ejemplo de un Carlos Raúl Villanueva, cuyas construcciones son con unas ventanas enormes, ventanales, para que corra la brisa, si se inspiraran en un fruto vivas, no dependeríamos tanto del airecito acondicionado y nuestro consumo no superaría al de China, con la tarifa más barata de América Latina. Efectivamente, a todo el mundo le cae mal que le digan, mira, te vamos a aumentar algo. A nadie le gusta, sobre todo cuando estamos siendo azotados en esas nalgas por los empresarios y por los sinvergüenzas dueños de abastos, panaderías, supermercados y afines. Obviamente tú dices, oye, vale, la luz también. Los choferes me quieren subir el pasaje, ahora la luz. Y obviamente, no cae bien, entendemos que también hay que sincerar algunos precios. Pero entonces sí le decimos al Estado, nosotros vamos a sincerar, nosotros vamos a ser más conscientes en nuestro consumo eléctrico. Así que por favor, señores cifrinos, dejemos de estar copiando la arquitectura neoyorquina y hagamos una arquitectura de acuerdo a nuestro clima, por otro lado. Y también le decimos al Estado que le dé también, que le dé duro a esos sinvergüenzas que te quieren subir el transporte arbitrariamente, como los que acabamos de comentar, o a los otros sinvergüenzas que te quieren subir el precio de la carne, que te quieren subir el precio de las cosas en los supermercados y que te acaparan. Porque la sinceración de costos y la calidad de vida de los venezolanos, eso va muy de la mano entre el pueblo y las autoridades. Si los dos colaboramos y trabajamos juntos, perfecto. Pero si uno de los dos falla, y ahí el Estado ha tenido sus fallas en lo que es la aplicación de las leyes y ponerle mano dura a los sinvergüenzas, pues oye, genera descontento y genera distorsiones. Son las 11:26. Vamos a relajarnos un poquito, ¿vale? Que entre camioneteros y que si ajustan la luz XY, pues de repente uno puede que se crispe un poquito. Vamos a relajarnos con una muy buena intérprete de jazz venezolana, Antonia Toro. Y este tema que creo, no sé si es de los 70, no, 60, 70, no sé. En ritmo de jazz muy sabrosito. Vamos a alegrarnos la mañana con Antonia Toro y ahora es tarde. Orden en la... No sé cómo pudo ser, no sé qué pudo pasar, que siendo tú toda la vida el amor.

Aquí llega Luis, todo agitado, a bajar la cortinita, que estamos aquí en la ventana. Escuchamos al Pibo Márquez con esta excelente versión que hace, esta versión en salsa de este clásico de la gaita llamado La Placita, dedicado a la Virgen de Chiquinquirá. Y bueno, tenemos, nos escribe Luiraima Salazar por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: es verdad, el estado de nervios de algunos conductores en Caracas es de mucha tensión y quienes lo pagamos somos los usuarios. El señor La Presta tiene razón, y de paso, de algunos países que conozco, mi amada patria es el único país donde el transporte está en manos de cooperativas de servicios de transporte y no del Estado, que en todas partes del mundo pertenece al municipio, pero bueno. Hasta Argentina tiene sus colectivos, como aquellos inolvidables San Rupertos. ¡Ay! Se me cayó la cédula y se ríe. Le dije, bueno, Luira, tranquila, que yo también amaba a los San Rupertos. Bueno, hay una nota que aparece en el Ciudad Caracas del día de hoy, que vale la pena comentarla con ustedes. Luego, porque yo la colgué también en el grupo de Facebook. Y esto tiene que ver, ustedes saben que ya está funcionando la página web donde la gente que quiera comprar vehículos, ¿verdad? Los vehículos chinos, ¿no? Los del Estado. Bueno, se meten por una página web donde llenan sus datos. Pues bien, los tuiteros están denunciando sitios web falsos para solicitud de vehículos. Mosca, si ustedes se van a meter entonces en la página de solicitud de vehículos, cuidado, ustedes se terminan metiendo en un sitio web falso y lo terminan estafando. Personas inescrupulosas, aprovechándose del lanzamiento del sitio web Venezuela Productiva Automotriz para que la población solicite un carro de fabricación nacional, clonaron la página, saboteando así el proceso de registro y robando los datos de usuarios incautos, denunció el portal difundelaverdad.org.be. ¿Por qué hacen esto? Porque esto le tumba los guisos a los concesionarios, esto le tumba los guisos a los sinvergüenzas, que te tenían ahí la trampita de comprar los carros ellos y después venderlos ellos por tucarro.com. Fíjense, apenas lanzaron la página ayer y ya la clonaron. ¡Qué bonito! Dicho portal reseñó que usuarios en la red social Twitter denunciaron públicamente que desde la cuenta @enmerida.org invitaban a visitar un enlace que conducía a la dirección www.enmerida.org, BPA, ta, ta, ta, el cual presenta una interfaz similar a la del sistema de registro para acceder a la adquisición de vehículos que puso en marcha el Ministerio del Poder Popular para la Industria. Por eso, señores, métanse por la página web del Ministerio del Poder Popular para la Industria y no se meta por otro lado. Aparte de eso, la pasada semana el ministro Ricardo Menéndez anunció que este lunes entraría en funcionamiento la plataforma de venta de vehículos y bueno, ya salieron por allá por el estado de Mérida, por lo visto, unos sinvergüenzas clonando la página. Así que mosca pues. Seguimos, bueno, revisando informaciones y esta tiene que ver con la soberanía alimentaria. Ya va, que esta broma se me va para abajo porque, ajá. Para impulsar la soberanía alimentaria, el gobierno bolivariano reactiva el órgano superior de la Gran Misión Agro-Venezuela. En una reunión efectuada en la sede de la Vicepresidencia de la República, fue reactivado el órgano superior de la Gran Misión Agro-Venezuela con la finalidad de generar directrices de la política agrícola y continuar impulsando la soberanía agroalimentaria en el país. Dicha reunión fue presidida por el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza, junto al ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Iván Gil, y diversas autoridades públicas encargadas del desarrollo integral y la revisión del área agrícola nacional. Arreaza informó que entre los temas puntualizados se encuentran la reorganización del sistema, empresas estatales agroindustriales, la reorientación y la gobernabilidad de la cartera agrícola bancaria y la creación y optimización de un sistema de acompañamiento técnico vinculado a los financiamientos de la banca pública y privada. También expresó que es importante estudiar la implantación de un sistema de seguro agrícola, ya que en Venezuela no existe, como en otros países, un mecanismo muy importante a la hora de que puedan generarse algunas contingencias, algunas circunstancias como las cosechas. En el mismo orden, agregó que debe haber un sistema mediante el cual los productores puedan asegurar su bienestar. Además, informó que será activado entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Agricultura y Tierras un proyecto para revisar las capacidades de mapas de suelos, mapas actualizados para saber el tiempo real de la evolución de las cosechas y los cultivos que solo pueden ser posibles gracias a nuestro satélite Miranda. Bueno, y hagamos referencia, son las 11:46 minutos, ya pues estamos como quien dice acercándonos al final del programa, pero es bueno hacer referencia a una lamentable situación que se presentó el día de ayer cuando unos serviles vendepatria le abuchearon a nuestro embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chatterton Matos, un hombre de realmente no solamente de una maravillosa oratoria, ¿no?, sino también de una cualidad ética intachable, un compromiso patrio intachable. Pues bueno, resulta que vamos a reflejar lo que pasó a través de la nota de prensa publicada por Aporrea, que bueno, se inicia con el reconocimiento que el presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó este lunes, ¿no? El apoyo al embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton, quien defendió la democracia venezolana frente a los ataques de un grupo de derecha durante un foro organizado por la OEA con la sociedad civil en Guatemala. Hombres como Roy Chatterton lo hacen sentir a uno orgulloso de ser venezolano, ir a decir las verdades en la defensa de una patria que amerita ser defendida con la verdad y la transparencia de una Venezuela democrática de valores humanistas, con una constitución que es difícil de encontrar en todo el hemisferio, salvo en países revolucionarios. Este lunes, la intervención de Chatterton fue interrumpida por activistas políticos, entre ellos Daniel Ceballos, candidato de la derecha a las elecciones municipales en San Cristóbal, la joyita de Roderick Navarro, la perlita del Partido Voluntad Popular y la perlita, ahí sí, el lobito disfrazado con piel de cordero, llamada Loren Salé. Estos muchachos están vinculados a grupos de ultraderecha como Jabu, quienes solicitaron en Guatemala nada más y nada menos que la aplicación de la Carta Democrática de la OEA Venezuela y pedían la salida de Roy Chatterton del foro bajo el argumento de que el diálogo era con la sociedad civil y no con los gobiernos. Chatterton se preguntó sobre el financiamiento de estos grupos y sus acciones violentas en Venezuela. Son venezolanos que participan en los espacios internacionales en contra de su país, dijo antes de referir que estos militantes de organizaciones de derecha fueron quienes simularon una huelga de hambre frente a la sede de la OEA en Caracas. Nos preguntamos, ¿de dónde saca? Porque el tipo es de familia más bien clase media y una clase media muy raza, tirando humilde. ¿De dónde saca Loren Salé para viajar a Guatemala? Para viajar. ¿Ellos de dónde sacan dinero para andar viajando por toda América Latina echándole excrementos al Estado venezolano? Me pregunto. Estas agrupaciones como Operación Libertad, Jabu, no sé qué, reciben financiamiento. Y financiamiento del exterior. Entonces es descarado que estos muchachitos, que sobre todo Loren Salé, que él y San Francisco de Asís, el hombre más santo y desprendido del país. El tipo se la pasa viajando por todo el mundo, viajando por todo el país. No estudia, no trabaja, no hace un carrizo. ¿De dónde saca dinero si sus padres no son adinerados? Pero bueno, dijo las verdades cortantes, dice Nicolás Maduro, que Roy Chatterton dijo las verdades cortantes que tenemos que decir en el mundo con la valentía, plomo y valor, señaló Nicolás Maduro con respecto al embajador durante una reunión con el alto mando militar en el Palacio de Miraflores en Caracas. Pues sí, estos muchachitos le organizaron una pita a nuestro embajador en la OEA, Roy Chatterton, y bueno, o sea, estos son los niñitos de la huelga de hambre con cachitos escondidos debajo de las almohadas. Estos muchachitos están vinculados con la infiltración de la derecha en los refugios, que va sobre todo en el de Fuerte Tiuna, donde han hecho bastante, donde han habido bastantes conflictos. Estos muchachos están vinculados con la campaña de desprestigio de Venezuela en el exterior y ellos no lo hacen por idealismo. No es como en los 60, que los muchachitos se iban a las montañas, a la guerrilla, porque creían en una revolución y entonces se iban a pasar hambre, trabajo y arriesgar sus vidas. No, aquí no tienen vidas que arriesgar, porque más bien el Estado los protege. O sea, ellos ni con el pétalo de una rosa, aparentemente. Y de paso cobran, como decía este famoso video que salió hace poco, los niñitos hablando de money, money, money, dólares, dólares. No arriesgan su vida, no toman medidas legales contra ellos y se meten una buena bola de real por andar hablando gamelote en el exterior, porque de paso viajan. Qué bonito, como decía un tío mío, qué bonito madrugar y escuchar con alegría que te digan al pasar HDP, buenos días. Bueno, continuamos, ya estamos en los últimos minutos, vamos a ver si nos escriben algo, ¿no? Por el grupo de Facebook, bueno, nada, Luis Durán le gusta las últimas notas que han sido colgadas en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, una que tiene que ver sobre esta página falsa donde están estafando a las personas que van a solicitar vehículos mosca, y también una escaneado Ciudad Caracas, donde aparece un trabajo periodístico donde se afirma, o sea, se ratifica que en el municipio Libertador no ha habido aumento de pasaje. Así que bueno, señores, no se dejen cobrar 5 bolívares, porque no tiene por qué estarlos pagando. Y que de hecho, bueno, los choferes yo creo que le han bajado 2. Eso sí, nos viene por ahí un aumento, ya que están instaladas unas mesas de negociación. Bueno, ya son las 11:52 minutos. Llegó el momento de despedirnos. De verdad que les agradecemos, como siempre, su cariño, que estén consecuentes todas las mañanas con nosotros, esa sintonía maravillosa. Y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad. Asimismo, pues ya van a ser las 12 del mediodía. Que tengan un buen apetito y pasen un felicísimo día, una felicísima tarde. Y no olvide tener su paraguas a mano, ya que según el INAME se esperan precipitaciones para esta tarde y esta noche. Nos despedimos por el día de hoy en los controles Luis Yerloyo y cerrando la ventana Enza García, pues en una onda retro con una gran activista de los derechos de los africanos, de los negros africanos, una gran activista y también una gran artista que fue Miriam Makeba, quien murió en el escenario. Así es. Así es, Miriam Makeba, el pata pata. Chau, hasta mañana. ando relajado por la vía. Hoy no creo en nada ni en malandro policía. Hace unos días me llamaron a rendir declaración por un cuerpo que encontraron por la baja de tazón. Pero eso está olvidado, al final no soy tan malo. Yo merezco divertirme porque soy venezolano. A papá le robo plata y me le llevo la Hammer. Hoy camino a chinao, relajado, a robo más. Hoy me busco el clamahama y le compro las piolitas. De seguro que esta noche me controlo una jevita. Cuento uno, dos y tres y me salgo de la olla. Aunque parezca que es tarde, sé que voy a buena hora. Me voy a la avenida a mil, oigo sirena policial. Tíralo por la ventana, chamo, tíralo. ¿Por qué, chamo? Pero tíralo por la ventana. ¿Sabe que lo quiero? La cagué. Yo sé que la cagué, la cagué. Otra vez la cagué. Yo sé que la cagué. La cagué. Otra vez. Playa, llamo a la chama de la rumba pasada. Hoy boto la quincena, yo no creo en nada y tiro la casa por la ventana. Lo decreto así porque me da la gana. Yo no creo ni en mi esposa ni en mi mamá. Decido ser la mayor grosería. A mí no me importa lo ilegal o policía. Voy a cumplir mi más baja fantasía. No hay problema, se oculta o habla pura tontería. Al final ya está echada la suerte mía. Voy a convertirme en super perro y te aseguro que habrá tremendo entierro. Pero yo no sé si ese entierro es el mío. No he llegado a la rumba y me estoy quedando dormido. Permiso, ahora me siento activo. Ya puedo correr como un fugitivo. Me siento en querer en la carretera. Voy acelerado porque la jeva me espera. Ay, papá, el teléfono suena. Es una llamada, seguro es la jeva. Aló, aló, mami, estoy impaciente. Estoy acelerado y un poquito caliente. ¿Y tú? ¿Cuál es la mente más pendiente? Teléfono sin batería. Un cargador es mi fiel compañía. Hago una de mis monerías sin ver la vía y sin sospechar lo que me venía. Yo sé que la cagué, la cagué. Otra vez la cagué. Yo sé que la cagué, la cagué. La cagué otra vez. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Cómo me gusta Venezuela. Cómo me gusta Venezuela. Su verde, la gente, el sonido caliente. Te llevo por siempre. Cómo me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana. Mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.